Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, amigos oyentes. Este es el programa número 246 de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que cada semana les trae todas las novedades en temas de astronomía, ciencias del espacio, astronáutica, ciencia en general. Desde Argentina les saluda Ricardo Sánchez. No sé si habrán escuchado del experimento Mars 500. Bueno, Mars 500, para el que no lo sabe, fue una experiencia realizada en Moscú, Rusia, que encerró a un grupo de personas simulando un viaje al planeta rojo. Y esa experiencia finalizó. Todo llega a su fin. Y este experimento ruso también lo iba a hacer. Después de 520 días aislados dentro de esas instalaciones de Moscú, los 6 cosmonautas que estaban adentro abrieron esa escotilla de su nave simulada y durante ese año y medio convivieron 4 rusos, un francés, un italiano y un chino, que simularon las distintas fases de un viaje a Marte del tipo oposición. Eso es algo que vamos a aclarar en un momento. Tuvieron 250 días para el trayecto de ida, 30 días en la superficie y 240 días para el tramo de regreso. La tripulación estuvo comandada por un ruso, Alexei Sityov, que es un candidato a cosmonauta. También incluían a Kamolov, que era un médico cirujano, Smolievsky, otro médico, Wang Yue, un médico chino, Diego Urbina, un ingeniero espacial italiano de origen colombiano, y Romain Charles, que es un ingeniero francés. Tanto Urbina como Charles representaron a la Agencia Espacial Europea durante la misión. La organización de este experimento prefirió no incluir mujeres para evitar conflictos sentimentales, hay que pudieran complicar, al menos en esta primera etapa, el desarrollo de la experiencia. La nave en la que residieron estos 6 miembros de la tripulación estaba formada por 5 módulos o barriles, incluyendo un módulo de vivienda de 150 metros cúbicos, un almacén y un módulo médico. Complementando a estos módulos, también había un módulo adicional de 50 metros cúbicos que simulaba una nave de aterrizaje marciana. Dentro de ese módulo, Urbina, Smolievsky y Wang permanecieron 30 días. Esto ocurrió entre el 12 y el 23 de febrero de este año, simulando una misión en la superficie del planeta rojo. Y para darle más realismo al asunto, estos 3 astronautas realizaron varias actividades extravehiculares simuladas en un terreno que imitaba la superficie de Marte. La primera fue realizada el último 14 de febrero. Para estas operaciones extravehiculares simuladas se emplearon unos trajes Orlan-E construidos en Rusia, tomando como base el prototipo de traje marciano que se había construido a partir de un traje viejo, Orlan también. Para su uso en la Tierra, estos trajes fueron aligerados considerablemente, porque obviamente si tuvieran el peso que debería llevar, serían inmanejables, ¿no? En Marte la gravedad es mucho menor. Durante estos 520 días se llevaron a cabo muchos experimentos relacionados con una misión a Marte. Obviamente, Mars 500 no podía simular las condiciones reales de un viaje de este tipo, como la ausencia de gravedad o los peligros de la radiación. Pero el principal objetivo era estudiar los factores psicológicos de una aventura así. Y por este motivo se puso énfasis en el total aislamiento de estos astronautas. Por ejemplo, para que la tripulación sintiese en todo momento que formaba parte de un viaje espacial, se simuló con precisión el retraso que existe en las comunicaciones con la Tierra. Otros objetivos secundarios fueron el desarrollo de nuevas técnicas de logística para las misiones espaciales y tecnologías para monitorear la salud de la tripulación, los sistemas de soporte vital. Ya el Mars 500 en sí no fue una, digamos, idea muy original, porque el centro de simulación fue creado en 1963 para estudiar los problemas médicos asociados a los viajes espaciales. Y hoy en día ese lugar forma parte de la Academia de Ciencias de la Federación Rusa. Todos los módulos estaban situados dentro de una nave industrial llamada NEC, construida entre 1964 y 1970 para planificar los primeros proyectos de viajes interplanetarios soviéticos. Mars 500 tampoco es la primera experiencia simulada de un viaje a Marte, pero sí fue la más larga, porque en 1967 tres voluntarios pasaron un año entero en menos de 12 metros cuadrados para entrenarse con vistas a un viaje interplanetario. En 1971 a 1975 se realizó toda una serie de experiencias de 60 a 120 días de duración, que culminó con una prueba de 120 días que finalizaría en enero de 1988. En mayo a junio de 1980 tuvo lugar otra prueba de 25 días. En abril de 1983 una experiencia de 60 días. Y ese mismo año se iba a realizar una simulación de 90 días en donde se probó un sistema llamado Electrón para regenerar oxígeno a partir de agua y orina, que es lo que se emplea hoy en día en la Estación Espacial Internacional. Entre marzo y junio de 1984 se llevó a cabo otra prueba de 90 días para probar varios sistemas de soporte vital. En julio de 1987 se realizó una simulación con una duración idéntica, pero centrada en la preparación del aspecto físico de los astronautas. Y en junio y julio de 1989 se efectuó otra prueba de un mes de duración para estudiar las actividades de la tripulación en ambientes con baja concentración de oxígeno. Después de la caída de la Unión Soviética, entre septiembre de 1994 y enero de 1995, se realizó la experiencia Hughes de comportamiento humano para ganar experiencia de cara al programa ruso-europeo que existía en ese momento. Y después, el 22 de enero de 1996, finalizaría otra experiencia de 90 días. El 2 de febrero de 1999 y el 22 de marzo de 2000 tuvieron lugar simulaciones a nivel internacional, en la que participaron Estados Unidos, Japón, Canadá y varios países europeos, en fin. Según cuenta, si algo se aprendió de todo eso es que, como fueron experiencias mixtas, algo que impidió que muchas de esas experiencias culminaran bien fueron los conflictos amorosos que existían entre los miembros hombre y mujer de la tripulación. Así que antes de la experiencia definitiva de 520 días del Mars 500 en noviembre del 2007, Se realizó una prueba de 14 días y en 2009 cuatro rusos, un francés y un alemán pasaron 105 días dentro de estas instalaciones, pero siempre a partir de las experiencias pasadas se quiso poner hombres solamente para las simulaciones. Va a haber otra fase de la experiencia y algunos hasta están diciendo que quieren hacer esa simulación en las cercanías de la Estación Espacial Internacional para que sea un poco más realista todo. Todo con la idea de un futuro viaje a Marte. Viajar a Marte es tal vez uno de los sueños que han tenido la mayoría de los pioneros desde los comienzos de la era espacial. Y ahora que estamos en 2011, en pleno siglo XXI, a pesar de lo que muchos habían pronosticado, ningún ser humano ha puesto todavía un pie en el planeta rojo. Y lo que es peor, es que no se espera que nadie lo haga hasta dentro de muchas décadas. Se suele decir, medio en broma, medio en serio, que un viaje tripulado a Marte es como la fusión nuclear, ¿no? Siempre está 20 años en el futuro, pero nunca se alcanza. ¿Podremos hacerlo algún día? De por sí viajar a otro planeta no es fácil. O sí, según se mira. Antes de tener una nave lista y poner rumbo a lo desconocido, hay que tener en claro cómo llegar a ese pequeño punto rojo que se desplaza lentamente por el cielo de nuestro planeta. Y acá es en donde se entra en un tema de dinámica orbital. Un mundo complejo que está lleno de matemáticas, generalmente tan complejo que las máquinas realizan los cálculos por nosotros, con el objetivo de llegar a nuestro destino. Los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol, así que para viajar a Marte solo tenemos que conocer en detalle las órbitas de la Tierra y del planeta rojo. Cada órbita viene determinada por 6 parámetros orbitales, pero para este propósito solo vamos a tener en cuenta unos pocos conceptos básicos. Primero, hay que ser consciente de que toda órbita planetaria viene definida por el perihelio y por el afelio, es decir, el punto de la trayectoria más cercano y más lejano al Sol, respectivamente. Si hablamos de la Tierra, su órbita es casi circular. Así que el perihelio prácticamente coincide con el afelio. No es el caso de Marte, porque su distancia al Sol varía significativamente entre los 206 y los 249 millones de kilómetros. Por otra parte, tenemos que conocer el plano orbital, ¿no? El concepto de plano orbital. Las órbitas de Marte y la Tierra están situadas casi en el mismo plano, pero casi no es algo preciso. Están a 1,85 grados respecto de la eclíptica. No parece mucho, pero hay que tener en cuenta que cambiar de plano en una maniobra con una nave es lo que consume más energía. Siempre que uno pueda, tiene que intentar evitar estos cambios de plano en una misión. Además, hay que tener en cuenta la velocidad orbital, porque de nada sirve llegar a Marte si llegamos a 100 kilómetros por segundo, así que hay que limitarse a sobrevolarlo y seguir de largo o regresar. Son muchas cosas a tener en cuenta, pero si hay un concepto importante que hay que comprender, es lo que se llama el delta V, es un parámetro que mide el cambio de velocidad, o sea, la aceleración que tenemos que llevar a cabo en una maniobra orbital, por ejemplo, para ponerse en órbita alrededor de Marte, y es proporcional a la energía requerida para hacer esa maniobra. Y como uno se puede imaginar, esto es muy importante, porque el delta V total de una misión depende de parámetros tan importantes como, por ejemplo, el tamaño inicial de la nave, el tiempo de vuelo. Así que si en un viaje así, si hay un objetivo, es minimizar este delta V. Y una vez que sabemos esto, se puede ya comenzar a planificar la misión. Necesitamos conocer delta V del que disponemos, que va a depender del momento, de la trayectoria elegidos para nuestra misión, de la masa inicial de la nave y del sistema de propulsión empleado. Así que vamos a ver qué trayectorias podemos elegir. Lo ideal sería viajar en línea recta desde nuestro planeta hasta Marte, pero esa delta V que se requiere para una excursión así sería monstruosa. Es algo que no podemos realizar. Y la trayectoria de mínima energía y mínimo delta V es lo que se llama una órbita de transferencia de Hohmann, que es hacer una transferencia orbital entre dos órbitas elípticas, que fue algo que se descubrió hace mucho, en 1925, por el ingeniero y matemático alemán Walter Hohmann, y que no es más que una órbita elíptica común en la que el periastro, o perihelio si hablamos de planetas, está situado en la órbita de partida, y el apoastro o afelio, en el caso de los planetas, es la de llegada. Y no hay nada misterioso en estas órbitas. Cualquier satélite de comunicaciones que es lanzado hasta la órbita geoestacionaria utiliza una órbita de este tipo, al igual que las naves tripuladas Soyuz cuando quieren alcanzar la Estación Espacial Internacional. La única diferencia en este caso es que la Tierra es la que se encuentra en el centro de coordenadas del sistema, no el Sol. Pero bueno, a nivel matemático es lo mismo. Las trayectorias de Hohmann a Marte son ideales para minimizar ese delta V, pero desgraciadamente también hacen muy grande el tiempo de vuelo de una misión. Y al fin y al cabo nadie dijo que el ahorro de energía nos iba a salir gratis. Es por eso que las órbitas Hohmann puras se suelen emplear para misiones no tripuladas, pero no es conveniente cuando uno realiza viajes tripulados porque los hace muy largos. Además, una misión tripulada tiene que regresar a la Tierra en algún momento, así que en realidad estamos hablando de dos trayectorias, una de ida y otra de vuelta. El caso es que ahora podemos agrupar las posibles misiones en dos tipos, según la trayectoria: misiones de oposición o misiones de conjunción. Las misiones de conjunción requieren menos energía y permiten visitas a la superficie de Marte de 400 o 600 días de duración hasta que la Tierra y Marte se alineen de nuevo para permitir el viaje de vuelta. La duración de ambos viajes, de ida y vuelta, es aproximadamente el mismo, unos 6 meses. Así que en total una misión de este tipo duraría unos 1000 días. En las misiones de oposición, las estancias en Marte son muy cortas, normalmente de menos de un mes, y requieren un delta V mayor. El tiempo total de la misión es de unos 600 días, y la mayoría de ese tiempo es viajando por el espacio. Para reducir el tiempo de vuelo, una variante bastante popular consiste en introducir un sobrevuelo a Venus en el tramo de vuelta, Así que la nave también tendría que estar diseñada para soportar las temperaturas que existen a esa distancia del Sol. En sí, la misión es muy poco eficiente. Se estima que requiere unas 10 veces más combustible que las del tipo de conjunción. En los años 60 y 70, la mayoría de los viajes tripulados a Marte pasaban por misiones de oposición que, a pesar de ser poco eficientes, solucionaban un problema tecnológico, porque no se tenía una tecnología que permitiera diseñar sistemas que pudieran funcionar más de 2 años. Pero hoy en día eso cambió bastante. Hoy en día se es más propenso a elegir misiones cuando están en conjunción, porque el objetivo es estudiar el planeta rojo. Así que en 30 días, como decíamos, que uno puede permanecer en Marte en una misión del tipo oposición, no hay tiempo suficiente para investigar a fondo el planeta. Además, los riesgos de la radiación aconsejan minimizar la permanencia en el espacio interplanetario, y la tecnología de hoy es mucho más eficiente que lo de los años 60 y 70. Así que, elegido el tipo de misión y la trayectoria a seguir, tenemos que tener en cuenta que nuestra trayectoria no solo tiene que interceptar la órbita de Marte, sino que tiene que interceptar al planeta, porque vamos hacia allí. Tenemos que elegir la órbita de tal modo que al llegar a la órbita marciana nos encontremos con nuestro objetivo. Y como hay un movimiento relativo entre la Tierra y Marte, las ventanas de lanzamiento idóneas, es decir, las que tienen menor delta B, tienen lugar cada 25 meses y medio. Esto es así porque el año marciano dura 687 días terrestres, o 669 soles marcianos. Así que tenemos que esperar unos 2 años a que ambos planetas se encuentren en la misma posición relativa con respecto al Sol. El problema es que la órbita de Marte también es bastante excéntrica y está situada encima en un plano distinto al de la eclíptica, como dijimos. Así que no todas las ventanas de lanzamiento son iguales. Hay que elegir una que nos consuma la menor energía total. Por suerte, no es necesario utilizar combustible en todas las fases de la misión. Así que, por ejemplo, para regresar a la Tierra desde Marte, podemos emplear la atmósfera terrestre para frenar nuestra velocidad, y lo mismo para la entrada en la atmósfera marciana. Pero tenemos que tener en cuenta que estos atajos no son gratis, porque tenemos que tener en cuenta la masa de los escudos térmicos, paracaídas, etc. La mayor parte de la masa del vehículo corresponde al combustible necesario para abandonar la órbita de la Tierra y situarse alrededor de una órbita marciana. Actualmente se considera que la masa inicial mínima de una misión a Marte con propulsión química es de unas 850 toneladas. Esto se consigue usando varias tecnologías avanzadas, como la propulsión criogénica, usando hidrógeno y oxígeno líquidos, la aerocaptura en la atmósfera de Marte, o el uso de materias primas marcianas para sintetizar combustible, oxígeno y agua. Y también tenemos que separar nuestra expedición en dos. Hay que hacer una nave para la carga y otra para la tripulación. También se está hablando de utilizar propulsión nuclear para mejorar un poco la puesta en órbita de este tipo de cargas, pero bueno, de momento así están las cosas. Lo que tenemos es la propulsión química segura. Tal vez dentro de 20 o 25 años, cuando se lleven a cabo estas misiones, seguramente los motores nucleares habrán avanzado lo suficiente y nos facilitarán un poco las cosas. Y una vez que llegamos a Marte, ¿las cosas serán fáciles allá? Cuando se llega a Marte, hay que enfrentar dos amenazas principalmente. la ingravidez y la radiación. El cuerpo humano no está diseñado para vivir durante largas temporadas en el espacio. Se produce descalcificación, atrofia muscular. Son esos dos inconvenientes los más graves cuando uno está un largo tiempo en gravedad cero. En las últimas décadas aprendimos bastante a vivir en forma rutinaria en el espacio. Hoy en día las tripulaciones de la Estación Espacial Internacional regresan en buena forma después de pasar 6 meses en el espacio, una escala de tiempo que coincide precisamente con la duración del trayecto de ida o vuelta a Marte en una misión del tipo conjunción. Además, el récord en el espacio que lo tiene Valery Polyakov en los años del 90 nos demostró que es posible permanecer 14 meses en órbita y regresar sin ningún problema. Así que los efectos de la ingravidez son un problema, pero no un impedimento para una misión a Marte. La radiación es otro tema. Si elegimos una misión del tipo conjunción, hay que minimizar el tiempo de vuelo interplanetario a 1 año para disminuir la dosis recibida de radiación por la tripulación de forma considerable con respecto de una misión del tipo oposición. Aún así hay que enfrentarse a 2 fuentes potencialmente letales. Una son las fulguraciones solares, que son verdaderos baños de radiación, ¿no?, de protones de alta energía. Y otro son los rayos cósmicos. Una vez en Marte, la tenue atmósfera del planeta nos protege un poco, hace los niveles de radiación bastante tolerables. Lo que está claro es que antes de ir a Marte necesitamos desarrollar blindajes, ¿no?, activos o pasivos, y comprender mejor cómo afectan a la salud los rayos cósmicos más pesados, porque si no, la dosis recibida por cada tripulante puede exceder bastante los estipulados por la NASA y otras agencias espaciales. Como vimos, un viaje tripulado a Marte es posible con la tecnología actual. No es fácil, no es barato. Lo único que nos impide llevarla a cabo son principalmente los motivos políticos. Por ahora no hay ningún plan oficial para visitar al planeta rojo, pero quién sabe, en 20 o 25 años tal vez nos volvamos a sentir grandes exploradores y logremos cambiar nuestro destino. Pasamos al primer tema musical. I've only got myself to blame. It's just a simple fact of life. It can happen to anyone. You win, you lose. It's a chance you have to take with love. Oh yeah, I fell in love, but now you say it's over and I'm falling apart. Yeah, yeah, it's a down inside. Life is tough on your own. Now I'm waiting for something to fall from the sky. but I'll always live for tomorrow. I look back on myself and say, I did it for love. Yes, I did it for love. For y en un mismo día se produjeron dos acoplamientos de vehículos espaciales automáticos con estaciones espaciales. Sí, estaciones espaciales en plural, porque desde el mes pasado nuestra especie dispone de dos laboratorios en órbita baja: la Estación Espacial Internacional y la Estación Espacial China Tiangong 1. Es cierto que Tiangong es muy pequeña con respecto a la ISS, pero no deja de ser una estación espacial. Además, los chinos han aclarado bien que es nada más que una estación experimental. Vayamos al primer acoplamiento. El 2 de noviembre, la nave Shenzhou 8 se acoplaba con la Tiangong 1, completando el primer acoplamiento automático de dos naves chinas dentro del marco del programa espacial tripulado. Hasta el momento solo Rusia y la Agencia Espacial Europea han llevado a cabo acoplamientos automáticos con estaciones espaciales, pero si tenemos en cuenta que el vehículo ATV de la Agencia Espacial Europea emplea tecnología rusa para esa tarea, en realidad podemos decir que China se ha convertido en la segunda nación del planeta que consiguió este hito astronáutico por las suyas, lo cual no es poco realmente, ¿no? Para llevar a cabo el acoplamiento, los dos vehículos estaban equipados con un sistema que se llama APAS-89 ruso. Es la primera vez que una potencia espacial decide adoptar este sistema en la primera misión de acoplamiento entre dos naves, así que resulta bastante curioso, ¿no? Lo diferente es que se deja de usar el sistema ese de sonda y cono, ¿no? O sea, como una especie de acoplamiento macho-hembra empleado en las Soyuz y Progress rusas. El sistema actual permite el acoplamiento de varias maneras, ¿no? No hay un sistema macho-hembra necesariamente. Es un sistema desarrollado en los años 80 para el programa de energía Buran soviético, y se le vendió a China a mediados de la década de los 90. En todo momento la estación Tiangong 1 fue un blanco pasivo, ¿no? O sea, a diferencia de los primeros acoplamientos entre las naves Soyuz y las estaciones Salyut, en que la estación se movía también, cambiaba de posición durante el acercamiento, ¿no? En este caso no, la Tiangong se quedó solamente esperando a que la Shenzhou 8 llegara hasta ella y se acoplara. En la fase de aproximación, la Shenzhou 8 usó un sistema optoelectrónico con láseres para medir en todo momento la distancia y la velocidad con el blanco, y un sistema de radar le servía de apoyo. Se acopló a solo 0,2 metros por segundo y va a seguir acoplada hasta el 14 de noviembre. Luego se separará 140 metros antes de volver a realizar otro acoplamiento, aunque de menor duración, y si todo marcha según lo previsto, la Shenzhou 8 llegará a la Tierra el próximo 16 de noviembre. El año que viene va a ser lanzada una Shenzhou 9 con la primera tripulación que visitará a la Tiangong 1. La primera mujer astronauta china va a viajar a bordo de la Shenzhou 9 o la Shenzhou 10, planeada también para el 2012. Y por otro lado, la Progress M13 se acopló sin problemas al módulo Pirs, el segmento ruso de la Estación Espacial Internacional, y dio por terminado un periodo de incertidumbre que se había abierto después del accidente de la Progress de agosto pasado. Curiosamente, después de más de 2 meses, hablando de una situación desastrosa del programa espacial ruso y el fin de la presencia tripulada en la Estación Espacial, casi ningún medio de comunicación se hizo eco de este éxito. En todo caso, todos los socios de la Estación Espacial Internacional pueden quedarse tranquilos porque las Progress siguen siendo tan eficientes como siempre. Todo está listo para el lanzamiento de la Soyuz TMA-22 el próximo 14 de noviembre y seguramente será otro éxito como el que nos tienen acostumbrados los rusos. Y una buena noticia ahora que Estados Unidos está un poco de capa caída con respecto al programa espacial es que la Agencia Espacial Europea y la Agencia Federal Espacial Rusa van a desarrollar un programa para explorar los satélites de Júpiter. Este grupo científico, que va a estar formado por especialistas de las dos instituciones, y van a presentar el plan del proyecto el 30 de noviembre. Fuentes cercanas a Roscosmos dijeron que próximamente van a iniciar proyectos conjuntos para estudiar la Luna y lanzar sondas al sistema satelital de Júpiter, con vuelos de vehículos obviamente no tripulados a los satélites del planeta gigante, a realizarse entre los próximos 10 u 11 años, según los especialistas. El sistema de Júpiter es de gran interés, principalmente porque allí está la luna Europa, que tiene una superficie de hielo, bajo la cual se esconde un océano varias veces mayor que el de la Tierra. Algunos científicos sostienen que este espacio acuoso podría estar poblado por alguna forma de vida orgánica. Además, la atmósfera de Europa es de oxígeno molecular. Sin embargo, debido a que se encuentra tan cerca de Júpiter, un planeta que emite gran radiación, las condiciones para una larga estancia en Europa están lejos de ser ideales. Europa es un satélite que es apenas un poquito menor que nuestra Luna. Anteriormente ya se había desarrollado un proyecto para estudiar el sistema de Júpiter, en el cual participaban la Agencia Espacial Europea y la NASA, pero estas agencias espaciales en realidad crearon al final 2 programas distintos con el mismo objetivo. Se planeaba el vuelo de un vehículo estadounidense a Europa y el lanzamiento de una expedición con un aparato europeo a Ganímedes, el otro satélite de Júpiter, pero por los recortes presupuestarios de la NASA, los estadounidenses se vieron obligados a suspender varias misiones importantes, incluida esta. Pero los europeos siguen desarrollando su proyecto. Durante noviembre ya se van a preparar los lineamientos para esta nueva misión a Júpiter, que va a incluir la exploración de Ganímedes y Europa con sondas. También los científicos rusos consideran necesario que un aparato científico llegue a la superficie de Europa. Y como los aterrizajes son el punto fuerte de la Agencia Espacial Rusa, analizan la posibilidad de enviar un artefacto que descienda al satélite de Júpiter. Además, la superficie de este cuerpo tiene una radiación 10 veces menor que la del espacio, así que aumentaría bastante la vida útil del equipo en comparación con un funcionamiento en órbita, en donde se podría mantener no más de 1/2 año. Para el lanzamiento de estos vehículos, las 2 partes necesitan un cohete portador como el Proton M, que lleva gran capacidad de carga. Así que solo un lanzamiento de este cohete actualmente cuesta 2.380 millones de rublos, unos 77 millones de dólares. El desarrollo de las sondas también requiere de tecnologías más avanzadas y de muchos recursos financieros, Así que al colaborar las dos agencias, este proyecto, que es muy ambicioso, está mucho más cerca de que se pueda hacer finalmente realidad. Otro tema musical. I'm just the pieces of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long. Oh, I feel like no one ever told the truth to me about growing up. My tangled state of mind, I've been looking back to find where I went wrong. Too much love will kill you if you can't make up your mind. Torn between the lover and the love you leave behind. Your head ain't you never read the signs. Too much love will kill you every time. I'm just the shadow of the man I used to be. And it seems to bring you sunshine, now all I ever do is bring you down. How would it be if you were standing in my shoes? Can't you see that it's impossible to choose? No, there's no making sense of it. Everywhere I go, I'm bound to lose. Oh, oh, oh. Yes, too much love will kill you, just as sure as not at all. It will drain the palax in you, make you bleed and scream and claw. And the pain will make you crazy, you're the victim of your telescopio espacial Hubble siempre nos da sorpresas, ¿no? Resulta ser que observó el disco de acreción de un cuásar, un disco brillante de materia que está siendo lentamente absorbido por el agujero negro central de la galaxia. Y este estudio hace uso de una técnica muy novedosa que usa lentes gravitacionales para dar un refuerzo a la ya de por sí enorme potencia del telescopio. La increíble precisión de este método permitió a los astrónomos medir directamente el tamaño del disco y determinar la temperatura en diferentes partes de él. Así que lo que hicieron los científicos fue combinar la capacidad óptica del Hubble con el efecto del lente gravitatorio provocado por estrellas en una galaxia lejana. Estas observaciones muestran un nivel de precisión equivalente a, dicen, a observar granos de arena en la superficie de la Luna. Aunque los agujeros negros en sí no son visibles, las fuerzas que desatan ellos provocan algunos fenómenos que son muy brillantes en el universo, y los cuásares son discos brillantes de materia que orbitan a los agujeros negros supermasivos, los calienta y hacen que emitan radiación extremadamente brillante. El disco de acreción de un cuásar tiene un tamaño típico de unos pocos días luz, unos 100.000 millones de kilómetros de diámetro, pero se encuentra a miles de millones de años luz de distancia. Esto significa que, visto desde la Tierra, el tamaño aparente es tan pequeño que probablemente nunca tendríamos un telescopio lo suficientemente poderoso como para ver directamente su estructura. Hasta ahora, el diminuto tamaño aparente de los cuásares había significado que la mayor parte de nuestro conocimiento acerca de su estructura interna estaba basado en extrapolaciones teóricas en lugar de observaciones directas. Así que este equipo de trabajo utilizó un método innovador para estudiar el cuásar, utilizó las estrellas en una galaxia intermedia como un microscopio de barrido para estudiar las características en el disco del cuásar, que de otro modo serían demasiado pequeñas para ser observadas. A medida que estas estrellas se mueven a través de la luz del cuásar, los efectos gravitatorios amplifican la luz proveniente de diferentes partes del cuásar y dan información detallada del color de una línea que cruza a través del disco de acreción. El equipo observó un grupo de cuásares lejanos que son aumentados gravitatoriamente por la alineación con otras galaxias en el primer plano y producen varias imágenes del mismo cuásar. Y observaron sutiles diferencias de color entre las imágenes y los cambios en el color durante el tiempo en que se realizaron las observaciones. Parte de estas diferencias de color son causadas por las propiedades del polvo en las galaxias intermedias. La luz que proviene de cada una de las imágenes aumentadas sigue un camino diferente a través de la galaxia, así que los distintos colores presentan información acerca del material dentro de la galaxia. En uno de los cuásares que estudiaron, sin embargo, hay evidencia clara de que las estrellas en la galaxia intermedia pasaron a través del camino de la luz del cuásar. Al igual que el efecto gravitatorio debido a la galaxia intermedia completa que puede curvar y amplificar la luz del cuásar, las estrellas de la galaxia intermedia también pueden curvar y amplificar sutilmente la luz de diferentes partes del disco de acreción cuando pasan a través del camino seguido por la luz del cuásar. Mediante el registro de la variación del color se pudo reconstruir el perfil del color a través del disco de acreción. Esto es importante debido a que la temperatura de un disco de acreción aumenta mientras más se acerca al agujero negro, y los colores emitidos por la materia se hacen más azules cuanto más caliente está. Esto permitió al equipo medir el diámetro del disco del material caliente y determinar su temperatura a diferentes distancias del centro. Descubrieron que el disco mide entre 4 y 11 días luz de diámetro, unos 100.000 a 300.000 millones de kilómetros, Y esta medición muestra una gran incertidumbre, pero es una medición notablemente precisa para un objeto tan pequeño y tan lejano. Y el método utilizado tiene un gran potencial, porque se puede utilizar mucho más precisamente en el futuro. Es un resultado muy relevante, porque implica que ahora somos capaces de obtener datos observacionales de la estructura de estos sistemas, en lugar de basarnos solamente en la teoría. Las propiedades físicas de los cuásares aún no se comprenden muy bien, pero esta nueva capacidad de observación, de obtener mediciones directas, abre toda una nueva ventana para ayudar a comprender la naturaleza de estos objetos. Y por otro lado, un equipo internacional de astrónomos utilizó una breve pero brillante luz de un estallido de rayos gamma como laboratorio para estudiar la composición de galaxias muy distantes. Cada vez podemos conocer mejor lo que está más lejos en el universo. Con estas nuevas observaciones hechas con el telescopio muy grande, ¿no?, el VLT, del Observatorio Europeo del Sur, descubrieron dos galaxias en el universo joven que son más ricas en elementos pesados que nuestro Sol. Las dos galaxias pueden ser que estén en un proceso de fusión, y este tipo de acontecimientos en el universo temprano lleva a la formación de numerosas estrellas nuevas y puede ser el detonante de los estallidos de rayos gamma, que hasta ahora no sabíamos muy bien por qué se producían. Sabemos que los estallidos de rayos gamma son las explosiones más brillantes que tienen lugar en el universo. Primero son descubiertos por observatorios en órbita que detectan el estallido inicial, y una vez localizados son estudiados de inmediato utilizando grandes telescopios basados en tierra que pueden detectar la luz visible e infrarroja que emiten los estallidos de rayos gamma en las horas y días sucesivos. En este estallido concreto se lo descubrió con el telescopio espacial Fermi de rayos gamma de la NASA, y muy poco después fue captado por el detector de rayos X del satélite SWIFT de la NASA y por el sistema GROND del telescopio de 2,2 metros de la ESO en Chile. Después fue estudiado en profundidad utilizando el VLT de la ESO justo un día después de la explosión. Y las observaciones muestran que la luz brillante proveniente de los estallidos de rayos gamma pasó a través de la propia galaxia anfitriona y a través de otras galaxias cercanas. Estas galaxias se observan como si estuviesen a 12.000 millones de años luz. Es muy poco común captar galaxias tan distantes con la luz, entre comillas, de los rayos gamma. Cuando estudiamos la luz de estos estallidos de rayos gamma, antes no se sabía lo que uno podía encontrar. Fue sorprendente encontrar gas frío de esas dos galaxias del universo temprano con una composición química tan inesperada. Las galaxias tienen elementos más pesados que ninguna otra observada en el universo temprano, así que no se esperaba que el universo fuese, digamos, tan maduro, no tuviera tantos elementos pesados en una época tan temprana de su existencia. Al pasar la luz del estallido de rayos gamma a través de las galaxias, el gas que contenían actuó como una especie de filtro, absorbiendo parte de esa luz del estallido en ciertas longitudes de onda. Sin el estallido de rayos gamma, esas galaxias tan débiles hubieran sido invisibles. Pero analizando cuidadosamente el espectro de los elementos químicos, se pudo resolver la composición del gas frío en esas galaxias muy distantes, averiguando particularmente qué tan ricas eran elementos pesados. Se suponía que las galaxias del universo joven debían contener menos cantidad de elementos pesados que las galaxias actuales como la Vía Láctea. Los elementos pesados se producen durante la vida y la muerte en sucesivas generaciones de estrellas que van enriqueciendo progresivamente el gas de las galaxias. Pero estas observaciones revelaron, sorprendentemente, que algunas galaxias ya eran ricas en elementos pesados menos de 2.000 millones de años después del Big Bang, algo que es totalmente, o era totalmente impensable hasta hace poco. Este par de galaxias jóvenes descubiertos debe estar formando nuevas estrellas a una velocidad tremenda, enriqueciendo el gas frío en forma rápida. Y como ambas galaxias se encuentran muy cerca una de la otra, puede ser que estén en proceso de fusión, y eso provocaría, a su vez, la formación de nuevas estrellas después del choque de las nubes de gas. Estos nuevos resultados también apoyan la idea de que los estallidos de rayos gamma pueden estar asociados a una formación muy activa de estrellas masivas. Nunca se pensó que se podría observar galaxias tan distantes, porque después de 12.000 millones de años se esperaría que las galaxias estuvieran formadas nada más que por agujeros negros y estrellas muertas, imposible de ver con telescopios convencionales. Pero estos astrónomos fueron muy afortunados porque pudieron observar estas galaxias cuando el estallido de rayos gamma era lo suficientemente brillante, y así obtuvieron información espectacularmente detallada con el VLT. Piensen que los estallidos de rayos gamma brillan durante un tiempo muy corto y es muy difícil obtener de ellos datos de calidad. Esperan observar de nuevo estas galaxias en el futuro cuando se cuenten con instrumentos más avanzados, tal vez con el futuro telescopio extremadamente grande. Pero bueno, al menos las hemos observado con los medios actuales, y como siempre ha sido asombroso verlas estando estos objetos a unas distancias increíblemente grandes. Y para terminar el programa les quería hablar de una posibilidad más de detección de vida extraterrestre. A lo largo de los últimos años, y en su afán de hallar inteligencia extraterrestre, los astrónomos han venido empleando las ondas de radio, las pulsaciones de láser, etcétera, para poder detectar una posible civilización. Y ahora se ha sugerido un nuevo método, que es examinar la luz de las hipotéticas ciudades. ¿Por qué? Si una civilización extraterrestre construyera ciudades con mucha luz, como lo hacemos nosotros, las futuras generaciones de telescopios nos permitirían detectarlas. Y esto ofrece un nuevo método en la búsqueda de inteligencia extraterrestre en otras partes de nuestra galaxia. La búsqueda de posibles ciudades exóticas es algo por sí bastante arriesgado, pero tiene la ventaja de que no requiere recursos adicionales, y si se tiene éxito puede cambiar totalmente nuestra percepción de nuestro lugar en el universo. De la misma forma que con otros métodos del SETI, esta propuesta nueva se basa en la suposición de que estas formas de vida extraterrestre utilizan tecnologías similares a la Tierra, aunque en este caso puede ser razonable, ya que cualquier vida inteligente que se desarrollara en las cercanías de una estrella probablemente utilizaría iluminación artificial durante las horas de oscuridad, como lo hacemos nosotros. ¿Qué tan fácil sería detectar una ciudad en un planeta lejano? Bueno, esta luz tiene que poder distinguirse de la luz de su estrella madre. Una sugerencia que han hecho es mirar el cambio en la luz de un exoplaneta. que se mueve alrededor de su estrella. A medida que el planeta orbita, pasa por fases similares a la de la Luna. Si estamos en una fase oscura y lo observáramos desde la Tierra, la luz artificial proveniente del lado de la noche tendría mayor visibilidad que la reflejada desde el lado diurno, y el flujo total de un planeta con iluminación artificial puede variar de una manera bastante sensible comparada con la de un planeta sin ella. Detectar esta pequeña variación a grandes distancias requiere nuevas generaciones de telescopios, pero esta técnica podría ser probada en planetas situados al borde de nuestro sistema solar. Estos astrónomos han calculado que los mejores telescopios de hoy en día deberían ser capaces de detectar la luz generada por una gran ciudad del tamaño de Tokio a la distancia del cinturón de Kuiper, la región ocupada por Plutón, Eris y diferentes cuerpos de tipo cometario que orbitan al Sol, a una distancia de entre 30 y 100 unidades astronómicas. En fin, una forma más de trabajar en SETI sin demasiada tecnología adicional, aunque como siempre en todos estos temas hay una gran dosis de especulación. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Como les recuerdo, cada semana pueden seguirnos en nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, escribir a nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com. Nos encuentran en Facebook buscando Desde el Sur, en Twitter con el usuario desde-el-sur. También pueden escucharnos online en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, en la emisora educativa El Hornero y en la emisora española Valquiria Radio. Por otro lado, almacenamos cada semana nuestro podcast en el portal iVoox, el portal español iVoox.com. Y como lo hicimos la semana pasada, nuevamente agradecemos a los amigos de Misterios de la Ciencia por subir los programas más antiguos a iVoox también. Es un gran aporte para nuestro programa. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Woo-hoo!